Todo lo que te pones te queda bien. Si te sientes sola, solo llámame. Y pide lo que quieras, mamá, que Volcán te lo va a dar. Parandulera, le gusta tomarse foto en el baño. Boom, boom, pata abajo, boom, boom, la hago daño. Tú la fines, yo el cantante, rica chorillo deslumbrante. Cuando la cojo, la pego, la guayo, la pongo de lado con flow imparable, relajado. Hermosa y ese cabello se le ve más chulo. Negro rayo mono que le llegan hasta el culo. Mamá, me gusta cuando tú a mí me llamas y me dice que me pele en la cama. Se le pinta un estilo de novela. Sabe tu aroma, dale, no me deja vela. Préndete en calor, peligrosa de favela. Usa Louis Vuitton, modelito, piel canela. Y no lo puedo negar, que contigo me la pasé también. Y que no puedo ya dejar de pensar que esta noche yo te voy a robar. Esta noche más te voy a elevar, te voy a enamorar toda la noche entera. Todo lo que te pones te queda bien. Si te sientes sola, solo llámame. Y pide lo que quieras, mamá, que Volcán te lo va a dar. Esa nena huele a strawberry, le gusta el Ferrari. Solo rompe marca Gucci, Prada y Bulgari. Ella me seduce, apaga las luces. Me lleva la pieza y su aroma me conduce. Relax, mamá. Me gusta cuando tú a mí me llamas y me dice que me pele en la cama. Se le pinta un estilo de novela. Sabe tu aroma, dale, no me deja vela. Préndete en calor, peligrosa de favela. Usa Louis Vuitton, modelito, piel canela. Fina, le gusta la Versace y Ferragamo. Y yo con la Gucci en la pretina no quitamos. Le gusta Victoria's Secret, Afro 5 y mucho ticket. Mucho money, mucho party, mucho chale, mucho estilo, mucho flow de un stripper. Y no lo puedo negar, que contigo me la pasé también. Y que no puedo ya dejar de pensar que esta noche yo te voy a robar. Esta noche más te voy a elevar, te voy a enamorar toda la noche entera. Que te pones te queda bien. Si te sientes sola, solo llámame. Esto está hecho por Volcán Music, Kike Sin Agüero Producción, Indebit Kaisa, Indebit JK Covers, La Fila y el cantante, Tapo in the Business, Volcán Music.